Barreiro, el autor del gol ante Patronato. Juliano te saluda, ¿cómo estás, Mariano? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Por lo menos la gente te dice Tanque, ¿ese es tu apodo? Sí, de argentino siempre, de chico me dijeron así. Y la verdad que tus características físicas dan para llamarte por ese apodo. Mariano, ¿cómo viste el partido con Patronato? Y el partido con Patronato fue muy, muy, el primer tiempo muy presionado, mucho pelotazo. Y bueno, después todo el tiempo con el hombre de menos, y bueno, después le expulsaron a otro jugador. Pero se abrieron un poco más los espacios y pudimos jugar un poco más, tocar la pelota un poco más para abajo, que en realidad es lo que nos conviene a nosotros. En el partido con Instituto declaraste que no pudiste disfrutar el gol por la derrota. ¿Este gol sí se disfrutó? Sí, fue una alegría muy grande poder hacer el gol y encima que el equipo sirva para que gane, y aparte que el equipo lo estaba necesitando porque se lo merecía después del partido con Instituto. Nos habíamos vuelto con una impotencia, una bronca de no poder haber traído ningún punto. Y bueno, esta vez por suerte nos pudimos llevar los 3 puntos. No sé si te habían comentado que llegaste a Brown recomendado por Ricardo Caruso Lombardi. ¿Cómo sentís al escuchar esto? No, yo lo sabía. Ricardo me había hablado cuando yo estaba en Argentina todavía. Me había dicho que había una posibilidad de que si quería ir a préstamo a Brown. Pero nada más. Y después, bueno, sí, pero sé que Ricardo había hablado con Pablo. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, Sebastián te habla. Hola, buenas noches. ¿Por qué aceptaste venir a Brown? No, porque me llamó uno de los dirigentes de Brown, y bueno, y la idea era sumar minutos, por ahí en argentino iba a quedar muy relegado. Y bueno, hablé con Martín y más o menos hablamos de cómo jugaba el equipo, cómo era el grupo, y bueno, me gustó y le di para adelante. ¿Y qué te encontraste cuando llegaste al club? No, la primera imagen, que era lo que más me interesaba a mí, que el grupo es muy buena gente, y todos tiran para el mismo lado siempre, muy buena onda. Y nada, muy buena gente, y bueno, después nos fuimos conociendo dentro de la cancha, ¿no? Y me siento, por suerte, me siento muy bien con el equipo. Está bien. Mariano, a ver, ¿qué diferencia encontrás entre la A y el Nacional B? En el juego, en cómo los tratan, cómo se pegan, porque la verdad que con Patronato creo que se pegó demasiado y muy cortado el juego. Sí, por ahí la diferencia es un partido más presionado, más físico, digamos, ¿no? Pero depende del rival. Nosotros con Instituto y con Independiente, que lo vio todo el mundo, vieron que si nosotros tenemos un lugar y podemos poner la pelota por abajo, nos conviene mucho mejor. Pero bueno, si por ahí nos van a tocar partidos como los del domingo, y hay que sacarlo adelante como sea. Son partidos muy muy apretados. Mariano, ¿hiciste todas las inferiores en Argentinos? Sí, de pre-novena. ¿Y siempre de 9? ¿Cómo? ¿Siempre de 9 lo hiciste? Sí. Mira, porque el otro día, por lo menos repasando los 2 goles que hiciste, vi 2 características tuyas, como el remate de media distancia y un gran cabezazo. ¿Cuál pensás vos que es tu principal virtud? No, yo por mi característica física, por ahí me conviene quedarme más en el área y pivotear o intentar bajar la pelota para que jueguen los volantes, pero si tengo que salir afuera no hay ningún inconveniente. Por ahí el fuerte mío, por la fuerza, digamos, adentro del área capaz que rindo un poco mejor, pero si tengo que salir afuera no hay problema. Compartiste la delantera con Greco, los dos son 9 de área. ¿Qué les dijo Vicó antes de comenzar el partido? No dijo nada de otro mundo. O sea, yo hablamos con Gastón y hay que buscarle la forma de tanto sea yo que juegue con él o él juegue con otro, que siempre con el que jugué tenés que hablarlo y fijarte la forma que cada uno se sienta más cómodo y para rendir mejor adentro de la cancha. Está bien, Mariano, a ver, ¿qué juego te gusta? ¿El que se vio contra Instituto Independiente, con espacios, con canchas más amplias, que se pueda trasladar mejor la pelota, llegue más limpia? Sí, el juego por abajo, digamos. Pero bueno, como te decía, si nos toca un partido y tenés que, como el del otro día, que era mucho pelotazo, mucha fricción, hay que bancársela y saber que sea como sea, por ahí jugando mal, pero llevarse un punto o tres. La última, ya te dejo con Juliano. En el gol, en el festejo, caíste cuando te tirás, después de festejar, que te tirás al piso. ¿Viste quién estaba al lado tuyo? ¿En el alambrado? No, me dijeron. ¿En el alambrado? No. Ah, no fue a propósito eso. No. Después Luis me llevó así por segura. Sí, señor. No, después Luis me fue a saludar y me dice, ahí donde gritaste el gol, estábamos ahí con otro dirigente más argentino, con Martín Selma. Pero nada, vos fijate que en el momento no me voy a poner a mirar quién está ahí afuera de la cancha, nada, yo estaba metido en el partido y salió eso. Por ahí lo habías visto antes y dijiste, bueno, yo qué sé. No. Bueno, está bien. Mariano, ¿te juega a favor que las dimensiones de la cancha de Argentinos y la de Brown sean parecidas? No, yo creo que no me, por ahí me cuesta un poquito más porque hay menos espacio, ¿no? Y por ahí tengo que empezar a resolver más rápido, por ahí no puedo tenerla mucho tiempo cuando la quiero aguantar, pero no hay ningún inconveniente, no me juega ni a favor ni tampoco ni en contra. Digo, no sé si sabías, pero Pablo Vicó fue delantero en sus épocas de jugador. Sí, ¿te da algún consejo en especial, debido a que conoce mucho la posición? No. Me da confianza nomás. Que yo esté tranquilo y nada más. ¿Cómo te va, Mariano? Federico te saluda. Hola, buenas noches. Este es un mensaje que te baja Vicó, que al ponerte los cuatro partidos que han jugado de titular. ¿Cómo? Si es un mensaje, digo, es un mensaje que él está teniendo confianza en vos, que te ha puesto los cuatro partidos de titular. No, sin hablar, por ahí te da esa confianza que te hace entrar más tranquilo a la cancha, pero después quedan cada uno y o sea, yo tengo que entrar y rendir, de responderle, porque si no tengo un compañero afuera que también quieren entrar y está bárbaro que sea así la competencia. O sea, lo tomo con una confianza que me da, pero después yo le tengo que responder adentro. ¿Cómo fue el recibimiento del grupo cuando llegaste? Porque llegaron, además de vos, llegaron muchos refuerzos a Brown, 16 si no me equivoco. No, yo fui uno de los últimos casi. Yo me subí en el micro cuando ellos pasaron por Buenos Aires, que iban para Corrientes a jugar el cuadrangular. Y nada, ya casi el grupo estaba conformado y me recibieron muy bien, todos me brindaron confianza, todo el mundo me habló, o sea, no me dejaron de lado, nada, en ese sentido no me puedo quejar. Es más, enseguida, por suerte, me pude adaptar al grupo. Hablando un poco de lo que se le viene a Brown, ¿cómo pensás que se dará el domingo el partido con Douglas? No sé, la verdad, nosotros lo que tenemos en la cabeza es tratar de estos dos partidos de visitante, sacar puntos, sea 3-1, pero traernos puntos para Buenos Aires. Es un partido muy importante y siendo que de local nos tenemos que hacer fuerte, nos serviría muchísimo sacar algún punto de local, de visitante, perdón. Mariano, ¿analizan algunos videos? ¿Vicó le pasa videos? ¿Les muestra la táctica de Douglas? No, seguramente lo vamos a ver en un par de días más adelante, antes del partido. Pero sí, a veces vemos algunos videos y analizamos de los movimientos del rival y las jugadas que hace. ¿Sos de ver fútbol, Mariano? ¿De ver partidos de B Nacional o solo con jugarla te alcanza? No, siempre estamos viendo acá fútbol, o sea, cualquier partido que haya me pongo a mirarlo. Siempre trato de por ahí mirar a algún jugador de mi posición, ver los movimientos y para poder aprender. ¿Quién sería un modelo futbolístico que vos quisieras seguir? A mí me gusta mucho Silva. Sí, la verdad que tenés características del tanque, hasta heredaste el apodo del gran delantero uruguayo. Como decís, sí, me gustan mucho los movimientos y otra cosa que también por ahí lo miro es a Blandi, los movimientos que tiene dentro del área, porque todo el mundo dice por ahí oportunismo lo que tiene, pero él siempre está parado y siempre sabe dónde, o sea, siempre está bien ubicado para por ahí para empujar la pelota. ¿Compartiste el plantel con Blandi en Argentinos o vos todavía estabas en las juveniles? No, yo estaba en juveniles cuando él estaba en primer. Mariano, vos sos de La Carlota, ¿no? Sí, de La Carlota. ¿Saliste de algún club de ahí? ¿Dónde te iniciaste? En Central Argentino, de ahí de La Carlota. Está bien. ¿Ellos están en el Argentino? No, en una liga de ahí de la provincia. Ah, bueno. Bueno, queríamos tener más información tuya. Esperemos que, bueno, que sea de buen pie, sigas en este equipo y sigas convirtiendo y dándole 3 puntos al equipo de Vico. Ojalá que el equipo siga rindiendo y por ahí en los partidos que no nos salgan las cosas, poder sacar puntos, que es el objetivo principal. Mariano, te hago la última pregunta y ya te dejo cenar tranquilo. ¿Cómo pensás que va a ser esta B Nacional para Brown? Van a ser finales, todos los partidos sabemos que van a ser finales, van a ser partidos muy peleados, que siempre el rival va a querer, sea lo mismo pensamiento que tenemos nosotros, lo van a querer tener ellos, tanto cuando vayan a Drogué, van a querer sacar puntos y van a ser partidos muy peleados, y nosotros cuando vayamos de visitante vamos a dejar todo para poder ganar, porque sabemos que son en este torneo se necesita mucho sacar puntos para poder en julio, más Brown, poder mantener la categoría. Muchas gracias, Mariano, por tus palabras. Te damos la bienvenida oficial a la Hora Tricolor y espero que podamos seguir estando en contacto a lo largo de toda esta B Nacional. Dale, no hay problema, un abrazo grande. Ahí pasaba Mariano Guerreiro.